vida mía. ¿Quién te da los besos que te di? Yo te quería más que a mi vida. Tengo que aprender que te perdí. Hoy que ya no estás más a mi lado, pasarán más de mil años y nunca olvidaremos nuestro amor. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, mujer de mi vida? Nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré tus tiernas caricias. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, mujer de mi vida? Nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré tus tiernas caricias. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, mujer de mi vida? Nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré tus tiernas caricias. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, mujer de mi vida? Nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré tus tiernas caricias. Nunca olvidarás. ¿Dónde? ¿Dónde?